los que se engañan. Abra cadabra, pata de cabra. Trata a tu mente y tu cuerpo como un objeto. Abra cadabra, pata de cabra. Fórmula mágica para los que se engañan. Abra cadabra, pata de cabra. Trata a tu mente y tu cuerpo como un objeto. Abra cadabra, pata de cabra. Fórmula mágica con lo que trabaja. Mis siete sentidos están todos unidos para transformar el agua en vino. No soy el Cristo, ni el Buda, ni el tipo que abre el mar rojo en dos frente a sus discípulos. No soy el genio que sale de una lámpara. Conmigo tendrás los deseos que te da la gana. No habrán prácticas ni entrenamientos. Tampoco tendrás que cantar mantras ni rezos. Tus caprichos serán todos cumplidos, sacando el billete verde de tu bolsillo. Abracadabra, pata de cabra. Fórmula mágica para los que se engañan. Abracadabra, pata de cabra. Trata tu mente y tu cuerpo como un objeto. Abracadabra, pata de cabra. Fórmula mágica para los que se engañan. Abracadabra, pata de cabra. Trata a tu mente y tu cuerpo como un objeto. La frontera es el deseo. Me compro un útero en Pakistán y otros órganos para llevar click and collect de los antojos. Me pongo un par de tetas en los ojos. Quiero un chip localizador para hacer mis compras, es mejor. Quiero también vender mi pulmón y convertirme en robot. Abracadabra, pata de cabra. Fórmula mágica para los que se engañan. Abracadabra, pata de cabra. Trata a tu mente y tu cuerpo como un objeto. Abracadabra, pata de cabra. Fórmula mágica para los que se engañan. Abracadabra, pata de cabra. Trata a tu mente y tu cuerpo como un objeto. Abracadabra, abre los ojos que ya nadie engaña. Quiero un pene con vagina. Abracadabra, te lo doy. Quiero ser un algoritmo. Abracadabra, te lo doy. Quiero ser más inteligente. Quiero vivir en otro planeta. Quiero que la mentira sea verdad. Quiero que todo el mundo me quiera. Quiero ser más fuerte. Quiero que todas las chicas me miren. Quiero quitarme esta puta panza de una vez por todas. Quiero que la gente me mire. Quiero que la gente me follow, follow, follow, follow, follow, follow me. Abracadabra, te lo doy. Vas-y, joue. Abracadabra, pata de cabra. Fórmula mágica para los que se engañan. Abracadabra, pata de cabra. Trata a tu mente.